Hoy vamos a hablar con alguien que, si estudias algo vinculado con las ciencias sociales, estás en el mundo socioambiental, seguramente has acudido a ella. Es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en filosofía en la Universidad de París, doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, también del país. Bueno, es investigadora del CONICET, tiene más de 20 libros publicados y piensa sobre los conflictos y las crisis, justo para nosotros, los argentinos que vivimos de crisis en crisis. Ya hace un tiempo que está preocupada y ocupada por la temática socioambiental. Lujo que nos damos de hablar un domingo a la mañana con Maristela Svampa. Maristela, buenos días, bienvenido. Ricardo Cerrulla de Cadena O te saluda. Buenos días, Ricardo, ¿cómo están todos ahí? Muy bien, gracias por atendernos, sobre todo un domingo a la mañana, ¿eh? Por favor. Estaba leyendo algunas cosas, inclusive una entrevista muy interesante que sale hace un par de semanas atrás en el Página 12, y hablas de la crisis civilizatoria, digo, ¿no? La pandemia, esta crisis que se venía a venir, nos pone en una crisis civilizatoria. ¿Podemos ampliar un poco ese término? Bueno, a ver, hay que decir que la pandemia, por un lado, ha visibilizado enormes desigualdades sociales que se han consolidado en los últimos tiempos, no solo en las sociedades del sur, sino también en las sociedades del norte. Mm. No olvidemos que un estudioso como Thomas Piketty, el economista francés que ha puesto en el centro de la agenda el tema de la desigualdad, muestra con claridad que en nuestras sociedades ha habido una concentración enorme de la riqueza que es equivalente o comparable a la que se daba a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, cuando el Estado no tenía un rol regulador, ¿no? Claro. Es decir, hemos experimentado un retroceso como sociedades, y al calor de la pandemia esas desigualdades sociales, sobre todo en las grandes ciudades, que se han convertido en una suerte de trampa mortal, sobre todo en relación a los sectores más vulnerables, esto se ve con claridad. Y por otro lado, están las causas socioambientales de la pandemia, de las cuales se habla muy poco y aparecen invisibilizadas, podríamos decir, pese a que hay una gran cantidad de trabajos científicos que vienen mostrando dos cosas. Por un lado, que gran cantidad de los virus que han afectado en las últimas décadas al ser humano, desde el ébola, pasando por la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, están ligados sea a la devastación de ecosistemas, podríamos decir más o menos salvajes, ¿no? O por otro lado también están ligados a la cría de animales a gran escala, que son un caldo de cultivo para la transmisión de estas enfermedades zoonóticas, así se les llama, aquellas que se trasladan o saltan de los animales a los seres humanos. Basta leer los libros de David Comen, de Wallace, los trabajos acá en Argentina de Marina Eisen, sí, los trabajos a nivel regional de Silvia Ribeiro, para darse cuenta que efectivamente este tipo de causas socioambientales no están visibilizadas o no están siendo discutidas. Convengamos que la crisis ecológica es algo anterior, ¿no? Es algo anterior, de hecho hablamos de hace mucho tiempo del antropoceno como un diagnóstico, sí, de crisis, que pone de relieve de qué manera, ¿no?, el ser humano se ha convertido en una fuerza de alcance geológico global que pone en peligro la vida del planeta, ¿no?, y de todos sus habitantes, no solo a través del cambio climático, sino de la extinción o la pérdida de biodiversidad. El año pasado tuvimos dos alarmas ligadas o expresadas, ilustradas por los incendios en la Amazonía, y también los incendios en Australia, que tomaron dimensiones demenciales. Bueno, ahora es la pandemia que efectivamente debería colocar en la agenda, para pensar una sociedad post-pandémica, en el centro las causas socioambientales. En lugar de esto, lo que vemos es que la mayor parte de la clase política o la mayor parte de los gobiernos en el mundo tratan al virus como un enemigo, es decir, el virus, que es un síntoma que expresa causas mayores, no es analizado, esas causas mayores no son analizadas como tal. Entonces yo creo que esos son los dos grandes problemas, insisto. Por un lado, La sociedad o el mundo pospandémico instala una demanda de justicia redistributiva urgente, sobre todo al calor de la recesión económica, la mayor pobreza que va a generar en países como el nuestro, ni que hablar, ya que venimos además de una crisis prepandémica. Y por otro lado, es necesario afrontar las causas socioambientales y sobre todo, ¿no?, afrontar las causas del cambio climático que estamos viviendo y que viviremos en los próximos años de manera mucho más feroz. No lo olvidemos, muchos investigadores también sostienen que esta es la primera pandemia, pero que puede haber otras, pueden ser más letales, sin duda la humanidad también va a estar mejor preparada luego de lo ocurrido con el COVID-19, pero también debemos afrontar los impactos socioambientales que se traducen en destrucción de los territorios, mayor cantidad de enfermedades ligadas al ambiente y refugiados ambientales que nos depara la crisis climática. Esos son, creo yo, los grandes desafíos que nos, en todo caso, nos impulsan a pensar en una sociedad diferente a la que vivimos, ¿no?, que ha sido una sociedad muy marcada por un modelo de globalización, ¿no?, sumamente desigual y sumamente depredatorio. La sociedad postpandémica debería, en todo caso, articularse en torno a valores de justicia social y de justicia ambiental. Hace muy pocas semanas atrás hablábamos en este mismo micro con Rafael Lasmanovich, un investigador del CONICET aquí de la ciudad de Santa Fe, que nos hablaba justamente de los desafíos que tendremos por los grandes problemas en salud por el cambio climático. Vos ahora, Maristela, decís esto y la pregunta o la reflexión que me surge es que, más allá de esta intencionalidad de ojalá que el mundo esto le sirva para cambiar, pareciera ser, por algunas manifestaciones, que el poder no parece tener en cuenta trabajar para una equidad o trabajar para tener en cuenta lo ambiental, ¿no? Bueno, a nivel global hay conductas muy esquizofrénicas, ¿no? Porque efectivamente, por un lado, hay orientaciones y señales en algunos países y dirigentes mundiales de la necesidad de encaminarnos, por ejemplo, hacia una sociedad basada en combustibles, no en combustibles fósiles, sino en energías limpias, renovables. Claro. Pero por otro lado, también vemos que en muchos países se consolida y se fortaleza el sistema basado en los combustibles fósiles. Claro. Argentina con Vaca Muerta es un caso emblemático. Ustedes han visto que en nuestro país el gobierno firmó un decreto que establece un precio criollo, ¿no?, lo que se llama el barril criollo, a $45, cuando a nivel mundial cayó mucho el precio del petróleo, cayó aproximadamente a unos $30. Esto es único, es inédito en el mundo, pero además a nivel global hay un movimiento de desinversión en los combustibles fósiles, ¿no? Muchos consideran que los combustibles fósiles van a ser considerados prontamente como activos varados o activos obsoletos, ¿no?, en función de la necesidad de afrontar el cambio climático y avanzar en un cambio de paradigma. Es la crisis la que obliga, en definitiva, al avanzar en un cambio de paradigma. Y lo mismo sucede en términos de desigualdades sociales. Yo creo que la pandemia ha dejado bien establecido o ha desnudado, ¿no?, la envergadura que tienen las desigualdades hoy en día. Ha puesto también de relieve las falsas soluciones. 2008, con la crisis financiera que primero nace en Estados Unidos y luego se traslada a Europa, bueno, se cerró en favor de los sectores financieros y de los sectores económicos más concentrados. Se generó inclusive esa figura que hoy conocemos bajo la expresión super ricos, ¿no? Recuerdan ustedes, en 2011 nace el movimiento Occupy Wall Street, sí, y también los indignados en España, cuya consigna era: somos los 99, somos el equivalente al 99% de la población contra el 1% más rico. Claro. Bueno, hoy hay una tendencia global, podríamos decir, en el mundo a discutir cuestiones que tienen que ver con la justicia redistributiva. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, no solo acá en Argentina, sino también se está discutiendo, y son organismos multilaterales, inclusive hasta como el Banco Mundial, los que están, digamos, abriendo los ojos y esté proponiendo una salida que no implique mayores desigualdades sociales. Es decir, vivimos en un momento de mucho peligro. Las decisiones que se tomen en esta crisis, en el marco de este contexto de radicalización de las desigualdades y de peligros socioambientales, son fundamentales, van a marcar las orientaciones de la sociedad que se viene. A estos... Disculpe, siga nomás. No, y en ello hay que tener muy en cuenta que en términos políticos, a nivel global, ha habido un avance también fabuloso de las extremas derechas. ¿No? Claro. Y las extremas derechas, en un mundo en que inevitablemente va a ser más proteccionista a nivel nacional y va a tender a cerrar fronteras, las extremas derechas, ¿no?, pueden ganarle a la solidaridad fomentando el miedo, ¿no?, y respuestas más simples y demagógicas a la incertidumbre, ¿no?, respuestas que hagan posible que se apoye a líderes conservadores, xenofóbicos, ¿no?, y que impulsen una salida sumamente reaccionaria. Esto ya lo hemos visto en otras partes del mundo, porque además las nuestras son sociedades en las cuales los cambios se dan de manera muy vertiginosa, ¿no? Yo digo, es como el cambio climático, ahora los cambios políticos también son muy rápidos y muy vertiginosos. Las placas tectónicas se mueven así con tal velocidad que a veces nos sorprendemos de la emergencia, por ejemplo, de nuevos gobiernos, como el caso, fíjense, de Brasil. ¿Quién hubiese pensado hace unos años que tan rápidamente hubiese emergido un gobierno de extrema derecha, conservador y con, podríamos decir, una visión tan irracional del mundo? Bueno, o Uruguay mismo, ¿no? También, ¿no? O Uruguay mismo. Trump, en Europa también hay una difusión, digamos, hay numerosos líderes de extrema derecha negacionistas y que pregonan salidas nacionalistas y xenofóbicas. Digamos, por eso, efectivamente, digo yo, es un momento de encrucijada civilizatoria y no es posible perder esta oportunidad, entonces, para avanzar en un sentido más bien progresista de justicia social y ambiental, puesto que la otra opción implica la salida por un capitalismo del caos. De eso se trata ese trabajo que está haciendo con un amigo, que es Enrique Viale, y que habla del pacto ecosocial, ¿no? Bueno, nosotros proponemos un pacto ecosocial y económico, el cual venimos trabajando desde hace muchos años con otros colegas de América Latina, en el marco del Grupo de Alternativas al Desarrollo, muy en contacto con movimientos sociales, porque ese pacto ecosocial y económico también trata de darle expresión a través de distintas propuestas o batería de políticas públicas a conceptos que han sido elaborados desde los movimientos sociales, la ética del cuidado, los derechos de la naturaleza, el post-extractivismo, a los cuales añadimos demandas de índole social, como el ingreso universal ciudadano, la reforma del sistema fiscal, pero tratamos efectivamente de pensar de una perspectiva más holística e integral que acometa estos dos desafíos, el social y el ambiental. No somos los únicos. En otros lugares del mundo se habla del Green New Deal, ¿no? Sí. Ustedes saben, en Estados Unidos, sobre todo de una perspectiva radical, esto es, una perspectiva más ligada a transformaciones estructurales. La diputada norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez promueve un pacto o un Green New Deal que fue también defendido por Bernie Sanders, que fue precandidato, no ganó, sabemos que no es el candidato a presidente del Partido Demócrata, pero que igualmente tiene una influencia. Y hay intelectuales muy disímiles que también sostienen esto. Te doy un ejemplo. Está desde Naomi Klein, que sabemos es alguien que postula un cambio radical en función también o en articulación con movimientos sociales, y postula una articulación entre demandas de justicia racial, que está tan en agenda ahora en Estados Unidos, ¿no? Justicia de género, justicia social, justicia ambiental. Y por otro lado, podemos verlo también en un economista del establishment, como es Jeremy Rifkin, que también publicó el año pasado, en octubre, un libro cuyo título es Hacia un Green New Deal Global, en el cual postula también medidas radicales que van orientadas hacia un cambio en el paradigma energético, promueve fuertemente el movimiento de desinversión en los combustibles fósiles, dando ejemplo de ciudades que han logrado eso, ¿no? Y también en términos socioambientales, lo interesante es que hay un acuerdo, ¿no? Hay un acuerdo en que no es posible tampoco consolidar una transición socioecológica y energética que implica mayor consumo, sino que debemos también cambiar el modelo de consumo. Por ejemplo, no es que se está postulando transitar hacia el auto eléctrico basado en baterías de litio para que todo el mundo tenga su auto particular, sino que efectivamente hay que cambiar en ese sentido los usos, ¿no? Y el modelo de consumo en torno al automóvil individual para ir hacia otro tipo de modelo. ¿Hola? Sí, sí, la escucho atentamente. Ah, perdón. Hay también en lo que es esta perspectiva más holística la idea de que es necesario no solo cuestionar el modelo de extracción y de producción actual, sino también el modelo de consumo, ¿no? Claro. Y sustentable, por donde se lo vea. Estamos consumiendo un planeta y medio por año. Sí. No hay planeta que resista eso, ¿no? Así como también el modo de circulación de los bienes y de la producción de desechos. La humanidad tiene un gran desafío al cual responder si realmente queremos ir en la vía de la sostenibilidad de la vida. Claro. Maristela, le agradezco profundamente la comunicación. La verdad que es un lujito que nos dimos y nos ayuda muchísimo, pero muchísimo a pensar, Bueno, quería decirle simplemente sí. que también ahora estamos promoviendo, y va a salir en estos días, un pacto ecosocial y económico desde el sur que hemos elaborado con otros colegas y organizaciones sociales de América Latina. Bien. ¿No? Entonces estamos lanzando una propuesta regional que dialoga, insisto, con otras propuestas del norte, pero que se hace en clave desde el sur, porque otras son también nuestras problemáticas. Claro. Estaremos muy atentos entonces a ese nuevo pacto que tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a ustedes. No, a usted. Un beso muy grande. Maristela Svampa.